La dirección en Estados Unidos de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria efectuó el día 26 la 27ª reunión general de miembros de su Comité Central. En la ocasión, apoyó la propuesta sobre la convocación de una reunión conjunta de todos los partidos, entidades y personalidades individuales en el norte, el sur y en ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana. Hizo balance de las labores del año pasado para la solidaridad con las organizaciones del movimiento de reunificación y discutió el rumbo del trabajo para el presente año. En la reunión general, se dio lectura a la declaración titulada «Suspendamos el entrenamiento militar conjunto Surcorea-Estados Unidos y abramos nuevo día de la nación».